Jesús, no te desalientes si te falta luz. Para que amanezca hay un tiempo que esperar, que pase la noche nada más. Siempre soy el mismo, no debes dudar. Yo soy el que calma toda tempestad. Si estás afanoso, no te dejes arrastrar. Ven a mí, descarga tu ansiedad. ¿Por qué no miras lo que hice allá en la cruz? Cuando hasta el cielo para mí se oscureció, dije a mi Padre, hágase tu voluntad, y amaneció. ¿Por qué no miras lo que hice allá en la cruz? Cuando hasta el cielo para mí se oscureció, dije a mi Padre, hágase tu voluntad, y amaneció. Ser valiente aquí, que siempre a tu lado yo estaré hasta el fin. Tengo que probarte solo por la adversidad. Este es el camino a mi ciudad. ¿Por qué no miras lo que hice allá en la cruz? Cuando hasta el cielo para mí se oscureció, dije a mi Padre, hágase tu voluntad, y amaneció. ¿Por qué no miras lo que hice allá en la cruz? Cuando hasta el cielo para mí se oscureció, dije a mi Padre, hágase tu voluntad, y amaneció.